Tira Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Tira Libre para todos los compañeros. Nuevamente acá en este Piedra Libre. Así es, y como lo dijimos hace apenas un momento, ya estamos comunicados con Luis Laferriere. Muy buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá convocándote una vez más. Luis Laferriere es economista, profe ahí en la Universidad de Entre Ríos, Nacional de Entre Ríos, perdón. Las dudas que venimos a plantearte esta noche son referidas al papel de los trabajadores, que pasan las décadas, pasan los gobiernos, y uno parecería que el pato de la boda, en muchas instancias, es siempre el mismo, es siempre el trabajador y la trabajadora, ¿es así? Sí, estamos analizando un tema que, bueno, tiene que ver con nuestra historia y con la historia de cualquier país que esté dentro de este orden social, ¿no?, que se ha impuesto en todo el mundo, que es el capitalismo. Claro. De todas maneras, bueno, cada país muestra sus particularidades y además cada país también van habiendo variaciones según cada coyuntura histórica. En el caso de... cuando hablamos de trabajadores, yo siempre incluyo no solamente a los que son trabajadores en relación de dependencia, que es la clasificación convencional, ¿no es cierto? Claro. Sino que hay muchos trabajadores que son cuentapropistas, que trabajan igual o más, ¿no es cierto?, que un trabajador en relación de dependencia y que también, está en una situación complicada en este sistema. Claro. Y después están, millones de trabajadores, más son trabajadoras que trabajadores, que son las mujeres que trabajan en el hogar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que normalmente no están consideradas como tales en las estadísticas ni en la información oficial. Claro. Entonces, a mí me gustaría siempre hacer una referencia amplia a todos los sectores trabajadores, ¿no? Uh-huh. Es claro que la situación ha venido empeorando para la gran mayoría y me gustaría en todo caso poner esto en contexto como para poder tener claro que es un tema que no se puede aislar del resto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Como nosotros hemos hecho en otras oportunidades. Sí, sí. Es decir, pondría dos o tres elementos como cuestiones, de contextuales. En primer lugar, lo que yo siempre insisto, que tenemos que considerar las particularidades del modelo socioeconómico vigente en la Argentina. Si en la Argentina han pasado por distintas etapas históricas, tal vez la mejor en términos de intereses nacionales y populares fue todo lo llamado periodo de la industrialización por sustitución de importaciones hasta mediados de los años 70. Ajá. Después vino una crisis profunda y una reorganización fundamentalmente a fines de la década 90 de un nuevo modelo socioeconómico que le llamamos modelo de acumulación, ¿no es cierto? Mm. Que es necesario destacar esto porque tiene características que su comprensión ayudaría muchísimo a entender cada uno de los temas que se puede tratar, porque este modelo yo le llamo neocolonial, extractivista, depredador. Claro. Porque, es un modelo que define las estrategias y los objetivos de las grandes corporaciones y el capital financiero. Claro. Acá no son actores nacionales los que definen el rumbo, ¿no es cierto?, de la Argentina. Y lo definen en función, por supuesto, de sus intereses. Y las particularidades es que hay sectores que son aquellos que se denominan, entre comillas, más competitivos internacionalmente, aquellos sectores que generan mayor cantidad de renta y que tienen que ver con la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Fundamentalmente podemos señalar la megaminería, la extracción masiva de petróleo, en especial de hidrocarburos a través del fracking, y la producción masiva de transgénicos con uso también de agrotóxicos, que sobreexplota el suelo y en general se considera extractivismo depredador porque es absolutamente insustentable. Ahora, ¿por qué señalo esto que tiene que ver con el trabajo? Bueno, porque son los sectores que da mayor renta y más posibilidades de ser competitivo en el exterior. Uh-huh. Pero no generan, son los que generan menos empleo en términos comparativos con otros. Entonces, claro, esto ya de por sí nos está diciendo, este es un modelo que no va a ir generando una gran cantidad de empleo genuino y sostenible. Entonces este modelo lo que tiene como particularidad es que en la medida que aún habiendo crecimiento, más allá de la fase expansiva inicial que se dio hasta el 2007, 2008, 2010 podemos decir, después no hubo mucha generación de empleo privado, porque no, el resto de los sectores de la economía, sectores privados, no son muy competitivos y tienen dificultades para mantener el crecimiento y la generación de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a producir un enorme problema, porque para evitar los grandes males sociales e inclusive de conflictos que se podrían generar por los millones que quedarían sin ingresos, sabiendo que en una economía, una sociedad capitalista que no tiene ingresos, que está condenado a muerte, entonces el Estado fue paliando en cierta manera este gran bache de este modelo a través de mayor cantidad de empleos públicos en los distintos niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipal, y de masivo subsidio. Esto, claro. ¿A qué va llevando? Es que, por otro lado, va a haber un aumento muy grande del gasto social y del gasto en empleo público del Estado, en un Estado donde sus ingresos dependen fundamentalmente de los que menos tienen y menos ganan en la Argentina. Porque justamente los sectores más rentables, más dinámicos, las grandes corporaciones, capital financiero, prácticamente no pagan impuestos, o pagan muy poco. Entonces esto genera lo que empieza a aparecer como problema desde el 2010 en adelante, un creciente déficit del sector público. Claro. Ese déficit del sector público es visto por los sectores, digamos, de los economistas convencionales, los economistas serios del establishment, como una muestra de que, bueno, el Estado es ineficiente y hay que hacer los ajustes, la fiesta terminó, pero resulta que la ineficiencia del Estado no es por un problema de que tiene muchos trabajadores o subsidios, sino que tiene que ver con las características de este modelo neocolonial que no genera empleo genuino, y por otro lado que los que más ganan en la Argentina y se llevan la plata puesta, se llevan el país puesto, ¿no es cierto? No pagan impuestos. Claro. Entonces esto empieza a generar cada vez más problemas. La otra fuente de problemas que tiene que ver con este modelo es que este es un modelo que no genera demasiadas divisas. ¿Cómo se generan genuinamente las divisas de un país? Con las exportaciones, ¿sí? Claro. Pero las exportaciones tienen que alcanzar para cubrir las importaciones, pero también tienen que cubrir todo lo que es pago de intereses por una deuda fraudulenta cada vez más grande, y también las remesas de ganancias que mandan las empresas extranjeras a su país de origen, y como las empresas extranjeras son predominantes en los sectores más rentables, esto pesa mucho. Pero además también está el comportamiento de los sectores nacionales que tienen el mismo comportamiento de extranjeros, y llevarse la plata afuera. Todos ganan en peso, pero para llevársela afuera tienen que llevárselo en dólares. Entonces el país, como no puede generar la cantidad de dólares, el Estado asume ese rol, conseguir los dólares endeudándose, por supuesto, para que toda esta manga, ¿no es cierto?, de mafiosos se lleve la plata afuera, y esto genera estos problemas que estamos viendo. Claro. Entonces, Luis, te hago una pregunta acá. En ese sentido, más allá de que vos estás mostrando un proceso histórico, ¿verdad?, alrededor de esta situación, en ese sentido, los primeros decretos de Cambiemos en diciembre de 2016, fueron empezar a bajar las retenciones al sector justamente del campo, y justamente abrir la canilla para eliminar impedimentos para que saliera los dólares al exterior. ¿Eso termina agravando esta situación? Precisamente, claro. En este marco global es donde podemos considerar, bueno, qué pasa específicamente en los últimos 2 años. Y yo lo que digo es que hemos llegado a una situación de crisis muy grave, pero es una crisis autogenerada. Yo creo que vos un poco lo estás anticipando con tu comentario. Es decir, No podía ser de otra manera. Si se toman esas medidas de dejar absolutamente libre la salida de capitales, y más que nada, yo digo, zona liberada para el saqueo y la depredación, todo el país, es lógico, y que un país que no genera las divisas necesarias, que esto iba a llevar a una situación de creciente endeudamiento, pero sin ningún beneficio, es decir, un sacrificio cada vez mayor en términos presentes y futuros, sin dejar nada como aspectos positivos para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde uno analiza, esto es una crisis autogenerada, perdón, que ya se sabía que iba a suceder. Claro. Y siempre, en una economía capitalista, las situaciones recesivas y de crisis siempre son útiles. No perjudican a todos, sino que en las situaciones recesivas y de crisis ayudan, por un lado, a lo que yo llamo, entre comillas, a limpiar el mercado de chiquitaje, es decir, los que más caen son las pequeñas y medianas empresas, que es lo que están cerrando en estos últimos tiempos, y además, al generar más desempleo, produce el efecto de disciplinamiento sobre los sectores trabajadores. Disciplinamiento porque, bueno, o aceptas cobrar menos, o hay 500 atrás tuyo que van a trabajar por la mitad del sueldo. Claro. Entonces, eso yo creo que es un objetivo absolutamente intencional y buscado por este gobierno. Es decir, acá no hubo ningún error, sino que más allá de todos los anuncios, ¿no es cierto?, que se hacían, ellos sabían que lo que estamos viviendo y los resultados eran los que ellos estaban determinados. Inclusive más, tenemos una situación de inflación que ha sido promovida principalmente por el gobierno. Uh-huh. Es decir, más allá de que la inflación tiene que ver con nuestra estructura dependiente y el manejo monopólico de las grandes corporaciones, pero el gobierno ha puesto mucho combustible en el fuego inflacionario, ¿no?, para pagarlo precisamente. Claro. Es decir, todo el tema de los aumentos de las tarifas, el aumento de los combustibles y fundamentalmente ligar al precio del dólar todo este conjunto de precios es realmente criminal, porque se sabía que iba la inflación iba a saltar. Y fíjense que hace no menos de un mes, más o menos, que hasta las consultoras más cercanas al gobierno daban que había un piso inflacionario para este año de un 30%. Sí. ¿Sí? Eso se decía, ahora ya es más, ¿no es cierto? Pero cuando se decía piso del 30, el gobierno quería poner techo a la recuperación de los salarios. Decía, no pueden subir más de un 15. Claro. Es decir, que estaba disponiendo ya de por sí que le iba a quitar el 15% a los trabajadores, pero por otro lado, disponía un 47% de tasa de interés a los capitales especulativos. Claro. A la usura. ¿Qué estaba diciendo? Es decir, a los que trabajan le vamos a sacar el 15% y a los que viven especulando con el laburo de todos le vamos a regalar más del 15%. Uh-huh. Es decir, el objetivo estaba claro. Hay una transferencia de recursos bestial, ¿no es cierto?, de los trabajadores y de los consumidores hacia ese puñado reducido de corporaciones, de bancos y de usureros internacionales, ¿no? Uh-huh. Sector al cual pertenecen, bueno, un gran porcentaje de los funcionarios del gobierno. Claro. El tema es que son medidas que el mercado en general, cuando funciona libremente, concentra la riqueza. Pero las políticas que lleva adelante este gobierno aceleran y profundizan esa concentración de la riqueza. Pero en sectores que ni siquiera dejan la riqueza en el país, sino que, como yo te decía, se la llevan exterior, y para llevársela tienen que llevársela en dólares. En dólares. Este escenario que describís, porque, a ver, en estas últimas semanas, diría yo, hemos visto analistas sesudos, analistas en los medios masivos de comunicación, que se escandalizan con que en este país, a diferencia de Brasil, por ejemplo, se traslada a precio inmediatamente el aumento del dólar. Ahora, el escenario que vos describís es lo que estaría, digamos, no sé, a ver, es lo que estaría justificando esa traslación del aumento del dólar a precio. El tema, digamos, hay dos o tres cuestiones, un poco como para entender el tema de la inflación y los precios, ¿no? A través del precio se distribuye la riqueza en una economía capitalista, en una sociedad capitalista. Claro. Y la inflación lo que refleja es que hay variación en la distribución de la riqueza. Los que más aumentan son los que ganan con la inflación a costa de los que... Hay una redistribución de ingresos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en la Argentina, bueno, la inflación ha sido siempre un elemento que ayuda a transferir recursos a los sectores que manejan los mercados. Pero en un país capitalista dependiente como el nuestro, donde el dólar define gran cantidad de los precios en Argentina, la escasez del dólar relativo llega a momentos en que aumenta su valor y eso se traslada a los precios. Eso se traslada a todos los precios. Lo que pasa es que con las pautas que pone este gobierno de las políticas públicas, potencia y magnifica ese traslado y acelera el traslado. Porque no solo que todos los productos que se llaman transables internacionalmente, ¿no es cierto? Cuando aumenta el dólar, aumenta su precio interno, uh-huh, todos los que exportamos y lo que importamos, pero por las políticas que ha puesto el gobierno de aumentar las tarifas en función del dólar y de los combustibles, que además tienen un impacto enorme sobre los precios del conjunto de la economía, atados al dólar, es una locura. Es decir, por eso digo, es una crisis autogenerada, pero además es un proceso inflacionario provocado y incentivado por el gobierno, porque de esa manera se garantiza la inflación, y la inflación es el mecanismo que se tiene para achicar los salarios de los trabajadores. Porque es muy difícil que los trabajadores acepten disminución nominal del salario. O sea, que diga, bueno, está cobrando 10.000, va a cobrar 8. Pero, pero la forma de achicarle los salarios es a través de proceso inflacionario. Entonces, esto es lo que estamos viendo. La devaluación va a generar, salvo, y ojalá, y creo que debemos apelar a que haya cada vez mayor resistencia y reclamos para lograr que no caiga el poder adquisitivo de los salarios, porque lo que pasa es que es una lucha muy muy difícil, porque por un lado el contexto recesivo siempre es más desfavorable para defender las conquistas. Claro, sí, el disciplinamiento que bien describías hace un momento, ¿verdad? Sí. Bueno, Luis, profe, muchísimas gracias por esta columna y estas explicaciones que hemos recibido esta noche. No, gracias, sí, un gusto, como siempre. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo. Luis Laferrier, economista, profesor en la Universidad de Entre Ríos. Bueno, hablábamos... Del litoral. Sí, hablábamos, justamente tenemos las estadísticas de todo lo que cayó, ¿no? El trabajo en este momento, sí. Y lo que se está dando, y los cierres de los locales que lo vemos diario, día a día, en cada uno de nuestro pasar por la calle. Exacto, ¿no? Yo no sé desde dónde nos estás escuchando, pero por lo menos acá, en la ciudad de Buenos Aires, y particularmente en los barrios que recorremos, acá enfrente de la radio, Avenida Ángel Gallardo, al 700, casi a Coite, hay 3 locales cerrados en la última semana, diría yo. Uno al lado del otro. Es impresionante salir de la radio, mirar para enfrente y ver el kiosco, la verdulería y el otro, no me acuerdo lo que era, creo que artículos de limpieza. Los 3 locales con el cartel de se alquila. Sí, acá también sobre Acoite. Bueno, sobre Acoite, por donde recorremos, por donde vamos viniendo en nuestro viaje colectivo, nos damos cuenta qué negocios y de mucho tiempo. Exacto, y eso también es destrucción de empleo. Destrucción de empleo. Uh-huh. Hablaban, ¿no?, de en este primer cuatrimestre, porque es de enero a abril, de casi 95.000 puestos de trabajo que se perdieron. Privado, sí, en el sector privado. No privado, en blanco. En blanco en el sector privado, efectivamente. Privado. Más todo lo que expulsa de los sectores públicos el mismo gobierno. Bueno, allí pasó Luis Laferrier, un gusto.